I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de jueves. Estamos ya a día 3 de diciembre de 2020 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 10,9 grados. Ya aviso que esta mañana, por si todavía no te has asomado a la calle, no has salido, ha refrescado y bastante, ¿eh? Hace frío, así que abrígate si vas a salir porque ha venido para quedarse además, ¿eh? Aquí hemos venido también para quedarnos, pero será hasta la 1 de la tarde. Ya sabes, de 11 a 1 pasamos un ratito entre amigos, un programa en el que puedes participar si te apetece, haciendo los comentarios que quieras también. Aunque también tienes que saber que en este espacio nos encanta estar de buen humor, ¿eh? De buen rollete, como siempre os cuento. Y para eso tienes nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Me mandas un mensaje escrito, lo leo en directo. Que lo que mandas es una nota de voz, la ponemos y escuchamos también en directo. Nada, en unos minutitos tenemos entrevista. Hoy algo muy interesante que te va a gustar porque trata de ocio, de diversión, de pasarlo bien en familia. Con el gerente del parque de atracciones Pola Park de Santa Pola. Y en la segunda hora hablamos de cine, curiosidades, trailers, estrenos. Un poquito de todo, con Miriam, pero que tenga que ver con el cine, ¿eh? Así que comenzamos. ¿Te apetece quedarte un ratito? Si te quedas, lo que puede pasar es que no te eche de menos. Y así es como te lo canta Alison Krauss y John White en este Missing You. ¡Buenos días! Gracias por elegirnos, por querer estar un ratito entre amigos. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And it's my heart that's breaking down this long distance like tonight. Become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have a meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart that's breaking down this long distance line tonight. Say, there's a message that I'm sending out. ¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol. Nuevo Seat Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? ¡Ahora es el momento! Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Según cómo te vean, así pensarán de ti. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y no pierdas la ilusión. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Pues son las 11 y 12 minutos de la mañana de este jueves y es que estamos ya en plenas fechas navideñas. Bueno, en plenas tampoco, pero sí en pleno movimiento de lo que es la Navidad, de poder disfrutar de ellas. Hay un lugar donde por primera vez vamos a poder disfrutar y mucho, porque se trata también de que disfruten los más pequeños de la casa, que también lo hacemos los mayores, ¿eh? Y para hablarnos del parque de atracciones Pola Park de Santa Pola, tenemos a su gerente ya con nosotros en el estudio, Juan Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, digo bien, ¿no? Lo de disfrutar los peques, pero yo creo que los mayores... Sí, a veces es lo que te digo, disfrutan más los mayores, ¿no? Viendo a los nenes a lo mejor en las atracciones que los propios nenes, pero no, al final sí, hay de todo, hay de todo, todos se lo pasan bien. Y más en estas fechas, que es el primer año que Pola Park está abierto por Navidad, cuéntanos. Sí, bueno, abrimos hace 4 años, ¿no? En el aniversario, pero bueno, fue una acción especial del aniversario, pero bueno, ahora vamos a ver si abrimos para quedarnos. A la gente le está... Bueno, estrenamos este pasado fin de semana, la Navidad, y a la gente le está gustando mucho. Y bueno, pues ha sido una iniciativa, ¿no? Un poco por parte de todos para ver... Pues bueno, ha sido un año raro, ¿no? Y pues nosotros este año pues hemos decidido ser un poco ahí la alegría, ¿no? De, dentro de todo este caos. Y bueno, creo que lo estamos consiguiendo. El Halloween ha ido muy bien. Y bueno, en Navidad queríamos hacer algo que estuviera al nivel de Halloween, ¿no? Un Halloween que está tan consolidado en Pola Park y que tiene tanto éxito. Pues queríamos que la gente, cuando llegara Navidad, viera algo similar o al mismo nivel. Y bueno, al final lo hemos trabajado y creo que lo hemos conseguido. Y bueno, ahí estamos. Ya hasta el 10 de enero, que estrenamos, como te digo, la semana pasada. Ahora con el puente por delante y con muchas ganas de que la gente venga a visitarnos, a ver qué le parece. Además de eso, la novedad es que este año está abierto por Navidad el parque de atracciones Polapar en Santa Pola, pero además este año también como novedad tenemos una pista de hielo. Sí, como te digo, es lo que buscábamos, ¿no? Un nivel bastante potente en Navidad y bueno, hemos traído una pista de hielo, que la gente hielo, se piensa hielo. Que es hielo no, artificial no, o hielo... No, hielo, que tenemos la máquina ahí todo el día, de lunes a domingo, 24 horas enchufada haciendo el hielo. Y no, a la gente es algo que le gusta mucho, además crea un ambiente muy chulo en el parque, pues un poco con el frío, ¿no? De la pista o los guantes, los niños con la bufanda, queda muy guay el ambiente. Y bueno, luego además de la pista de hielo, que es uno de los atractivos más grandes que tenemos, pues bueno, tenemos todos los espectáculos, que está la galleta de jengibre, la reina de las nieves con el muñeco de nieve, Poppy Noel, que ahora es Poppy Noel, Poppy Noel. No es Poppy, ahora es Poppy Noel, porque si no se enfada, se llamando de otra manera. Sí. Con los elfos, está también el Grinch, hemos traído al Grinch. No podía faltar. Y luego, por supuesto, está Papá Noel, que es algo que nos pedían muchísimo, y está Papá Noel ahí, está dos o tres horas al día recibiendo a los niños que no paran de hacerle dibujos, lleva un fin de semana y tiene ya la casa llena de dibujos, de y cartas, y la verdad que está muy chulo. Al final hemos adaptado la Navidad a nuestro protocolo COVID que estamos trabajando y que tanto éxito está teniendo durante este año, que al final nosotros súper agradecidos del respaldo de la gente y de los comentarios todos positivos, también agradecidos al Instituto Nacional para la Calidad Turística Española, que nos ha otorgado ese sello seguro, ¿no? Y nos ha reconocido como todo el trabajo que estamos haciendo. Y nada, contentos, y ahí estaremos hasta el 10 de enero. Háblanos un poco de ese protocolo COVID que habéis iniciado y para que los papás entiendan que se puede ir con total tranquilidad a disfrutar del parque. ¿Cuáles son esas medidas que habéis tomado? Sí, bueno, eso es algo que teníamos ya desde la reapertura en junio, ¿no? Que estábamos pensando, y al final nuestro objetivo, además de la diversión y lo que siempre ha sido y la esencia de Polapark, era este año el transmitir seguridad. Pues bueno, desde máquinas automáticas de desinfección de manos sin contacto, desinfección de calzado al entrar al parque, el trabajo de los trabajadores, ¿no? Que al final curran un montón y al final son los que más lo hacen, y yo estoy súper agradecido a ellos, porque el tener que desinfectar cada atracción después de cada viaje entre cada usuario, claro, es una paliza muy grande, pero bueno, los clientes al final lo valoran también, claro, nosotros lo valoramos, y es un trabajo y un esfuerzo que hacen muy grande. Distancia de seguridad, el uso obligatorio de mascarillas, el aforo reducido, el espacio entre grupos de la misma familia, o sea, tenemos muchas medidas, las pueden consultar todas en polapar.com, y que nosotros también, lo que te digo, estamos muy agradecidos de que la gente, pues por ejemplo, el otro día hablábamos con una mamá que iba al parque, que decía, no, si hemos estado comentando en el colegio, Polapar, las medidas tal, y han venido las mamás y súper bien, que no sabían que estaba tan bien, y que la gente aún es un poco reacia, ¿no? Porque piensa, no, pero también tienen que pensar que estamos al aire libre, que tenemos todas las medidas, o sea, es uno de los sitios más seguros. Por ello también creo que estamos reconocidos, por, como he dicho, por el Instituto para la Calidad Turística Española, que al final es un nos ha costado 2 semanas ahí de inspecciones, de cambiar cositas, de tal, pero bueno, lo tenemos, y es porque cumplimos con todo y estamos súper seguros en Polapark. Además de eso, también podemos ir y disfrutar de gastronomía, ¿no? Porque además, no me equivoco, puede que ahora habéis adaptado un sitio para estas Navidades, sí, poder cenar, por ejemplo. Sí, teníamos, bueno, siempre Polapar, como te digo, es al aire libre, ¿no? Y siempre teníamos los puntos de restauración, pues la típica terracita con el chiringuito, que a la gente es lo que le gustaba y tal. Pero bueno, en Navidad, como pensamos que también ha un poquito de frío, ¿no? Que al final, cuando tú estás en las atracciones y pasándotelo bien o viendo los espectáculos, te da un poco igual de frío. Pero a la hora de comer o de cenar, buscas ahí un poquito que ya de paras, cobijo. Sí, exacto. Sí. Entonces hemos adaptado un restaurante que teníamos. Bueno, antes era un almacén, pero bueno, ahora hemos vuelto a la magia de Navidad. Donde ¿no? ha habido siempre un restaurante antes cerrado. Lo hemos abierto, que sí, hay gente que a lo mejor no se quiere meter en el restaurante por lo que sea, porque un poquito más, pero bueno, tenemos la terraza igualmente, pero bueno, tenemos abierto, como dices, el restaurante con arroces, con pasta, con bocadillos, con hamburguesas. Además, bueno, es la posada de los elfos, entonces a la hora de comer pues siempre están por ahí los elfos danzando, pasándoselo bien con los niños, se sientan en las mesas haciendo sus aventuras por ahí. La verdad es que está muy divertido, a la gente le ha gustado mucho este fin de semana. Pues yo tengo ganas de verlo, de disfrutar de ese ambiente navideño, que bueno, pues sabiendo todo lo que está pasando, lo que es esas ferias navideñas de este año no las vamos a tener, pero tenemos el parque de atracciones Polapar para llevar a los niños, donde van a encontrar a Papá Noel, al Grinch incluido, esos espectáculos maravillosos, disfrutar de todas las atracciones. Además, cuéntanos cómo pueden adquirir, qué promociones tenéis, porque tenéis promociones, los bonos, tenéis ahí un batiburrillo de cosas, sí, que son todas interesantes. Ver, también, pues eso, ¿no? Queríamos este año pues ser asequibles para todo el mundo, que todo el mundo pueda venir, que todo el mundo pueda disfrutar de una jornada de diversión en el parque, ¿no? Que yo creo que todo el mundo lo necesita y todo el mundo quiere un poco, pues eso, olvidarse un poco de los problemas. temas y para eso pues creemos que estamos nosotros. Entonces, bueno, ahora ya están a la venta las entradas hasta el 10 de enero, todos los días de apertura ya están con la venta de entradas online. Y si la compran online, están las pulseras por tan solo 9,99. Con 9,99 tendrían el acceso al parque y a todas las atracciones las veces que quieran. Uh-huh. Además, si la compran, por ejemplo, para el sábado, tendrían el domingo totalmente gratis. Vaya. Es una promoción que hemos puesto durante todas las Navidades, que cualquier día siguiente a la apertura pueden volver totalmente gratis. Por ejemplo, ahora mismo en el puente, ¿no? Pues si abrimos el sábado, vuelves el domingo gratis. Si vienes el domingo, vuelves el lunes gratis. Si vienes el lunes, vuelves el martes gratis. O sea que la compras... También lo pensamos porque... Al final, este fin de semana, venían los papás y nos decían, es que habéis puesto tantos espectáculos, el Papá Noel, la pista de no hielo, da tiempo. Tantas actividades, exacto, que no te da tiempo, la casa del terror, tal. Entonces, pues bueno, dijimos, si a la gente no le da tiempo, pues a nosotros qué más nos da, ¿no? Que al final, si la gente viene un día porque venga al día siguiente, a nosotros no nos vamos a morir y la gente le va a hacer más ilusión, el niño se lo va a pasar mejor y nosotros tenemos que estar ahí. O sea, que si igual. Compras la pulsera, por ejemplo, sábado, el domingo va gratis, ¿no? O sea, al día siguiente lo tienes gratis. Siempre que abramos al día siguiente, puede, claro, el domingo no puede volver gratis el lunes porque no abrimos. No, pero sí el martes. Exacto. ¿También entras gratis el también. Martes? También. O sea, ¿siendo un día ahora, festivo? Exacto. Sí. Ahora con el puente, si tú vienes el sábado, el domingo. Si tú vienes el domingo, el lunes. Si tú vienes el lunes, el martes. Vaya. Así que pues es ahí fenomenal. Está la promoción. Y luego con los bonos de temporada. Cuéntame. Hay dos tipos. Tenemos el Christmas Pass, uh-huh. ¿vale? Que es para entrar ahora, desde el momento en que te lo saques, hasta el 10 de enero, que son tan solo 29,95 por persona. O la preventa, que ya está activa, del bono del año que viene, del año 2021. Que si te compras el bono del año 2021, haces ya la preventa. Tienes la Navidad completamente gratis. O sea, puedes ya, te compras el bono el año que viene y ya entras desde ahora hasta el 1 de noviembre o hasta el 2 de noviembre que cerramos el año pasado. O sea, ya tienes parque para rato. Madre mía, y además unas instalaciones preciosas, un parque muy grande. No hay problemas de aparcamiento de ningún tipo porque tenéis un parking muy extenso para que quepan todos y de sobra. Y además se puede disfrutar de todo el día porque puedes parar. Comer con los peques, además estas fechas va a estar cerrado, si no, pues también está la terraza para poder disfrutar de comer o de cenar en la terraza y sobre todo hasta el 10 de enero abierto el parque de atracciones Pola Park de Santa Pola de Navidad, es que es súper bonito, oye, iluminado y todo. Sí, nos ha quedado, la verdad es que para mi gusto nos ha quedado lo que te digo, buscábamos una calidad Halloween, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a venir a Pola Park y encontrarse con unos buenos shows, con una buena decoración y demás, y bueno, se ha hecho una inversión de pues para ponerlo todo bonito, lo que te da iluminación navideña, cada uno de los decorados para los personajes para hacerse las fotos, luego las instalaciones por el parque adelante, que si los palitos estos rojos, que si tal, bueno. Que está muy bonito, la verdad es que el parque, porque además siempre la Navidad es, el Halloween es diferente, ¿no? Porque es como tal, pero la Navidad siempre es como lo hace más bonito todo, sí, y las verdad. Luces, las cortinas en las fachadas de todos los puntos de restauración, de todos los aseos, de todos los edificios que hay en el parque están con cortinas de luces que caen, está muy bonito, la verdad es que nos ha quedado muy chulo. Un doble esfuerzo por todo el personal, por toda la gerencia que habéis hecho este esfuerzo para poder mantener el parque abierto con esta temática navideña, además de todo el esfuerzo que se tiene que hacer extra por las medidas de seguridad e higiene que se tienen que tener en el parque. Sí, es un año duro, pero bueno, al final nosotros es lo que, pues un poco de la manera en lo que lo quisimos ver, ¿no? De tirar para adelante, intentar ir a por todas y hacer equipo, pues tanto trabajadores como gerencia, como encargados y demás, hacer todos piña y decir, venga, vamos todos con una, que al final todos somos por la par, porque si todos trabajamos ahí, todos tenemos que hacer piña y sacarlo. Y al final yo creo que lo estamos consiguiendo. Halloween ha sido un súper éxito, la verdad es que la gente... El verano fue un poquito más flojo, pero bueno, entendíamos también la situación, veníamos un poco ya del confinamiento y demás, y Halloween ha ido súper bien y la Navidad pues esperemos que vaya. Nosotros, tanto trabajadores como gerencia y todos, estamos súper contentos con este año, con cómo estamos haciendo las cosas y bueno, yo creo que la gente, igual que nos ha respaldado en Halloween, supongo que nos respaldará en Navidad. Y nosotros lo hemos hecho de la mejor manera para que así sea. Pues si Pola Park está bonito durante todo el año, especialmente luego en la fiesta de Halloween, ¿cómo no vamos a vivir la fiesta de Navidad llevando a los pequeños al parque? Además habrá fiesta también el día 25, que la gente no lo pregunta si hay fiesta. Ay, es verdad, hablemos del día de Navidad. El nos día dicen, Navidad está ¿habrá abierto? Fiesta como el día 31 de Halloween? Esa, pues el día de, ahora si estamos en Navidad, pues el día de Navidad. El día 25 por la tarde, porque entendemos que por la mañana la gente come en familia, etcétera, etcétera. Entonces a partir de las 5 hasta las 11... pues lo mismo, fuegos artificiales, chocolate caliente, habrá más espectáculos especiales, Papá Noel entregará a los niños los regalos que quieran los papás, abriremos una reserva para que pues los papás si quieren que los nenes tal que venga Papá Noel Noel y se entregue los regalos, lo podrá hacer. Tenemos un montón de cosas preparadas ahí para el día 25. Bueno, pues solo queda decir que vayan al parque de atracciones Polapar en Santa Pola, que vayan desde ya, o sea, desde ya, no desde el sábado, y que, con tu permiso, hoy entre los oyentes sortearemos alguna que otra pulserita. Hombre, por supuesto. Para que, bueno, pues también puedan... Te pillabas en directo, me puedes decir que no. nada. Pero sortea. Para que participen a través de nuestro número de WhatsApp. Ahora haremos una preguntita, que participen y que disfruten también del parque de atracciones por la parte de Santa Pola. En este caso, gracias a vosotros, a que nos dejáis sortear unas pulseras y luego ya que repitan, que sigan yendo. Además, en nuestras redes sociales también hay un concurso. Si la gente quiere participar, están sorteando, no sé si son 300 pulseras. Ahí va. Para hay un sorteo ahí en Facebook. Hay que recordar también que tenéis un aforo limitado, que no es tan amplio el aforo. Está reducido al 50%. O sea, nosotros nos dejan trabajar al 75%, que la gente piensa que... O sea, nos dejan trabajar con... Porque, como te digo, estamos al aire libre. Uh-huh. Son instalaciones muy grandes y demás, y no hay nunca aglomeraciones. Nos dejan trabajar al 75%, pero nosotros internamente decidimos trabajar con un máximo del 60%, y ahora, al ver que han puesto más restricciones y demás, aún así preferimos bajarlo también un poquito más y estamos trabajando no más del 50%. Uh-huh. O sea que incluso, además de las medidas que os dicen que tenéis que tomar, uh-huh, vosotros tomáis todavía alguna más. Queremos tener un poquito más porque preferimos ir sobraos que nos falte. Sí, que sí. Bueno, pues nada, ahora más que nunca, y sobre todo en Navidad, hay que pasar por Santa Pola, acercarse al parque de atracciones por la parte de Santa Pola, que yo creo que no hace falta ni decir dirección, porque todo el mundo lo conoce. Yo creo que lo conoce todo el mundo, y si no, entráis, que ahora está San Google y los navegadores y os llevan al parque de atracciones por la parte de Santa Pola, y hay que llevar a los peques y disfrutar también en Navidad del parque de atracciones por la parte de Santa Pola. Juan Carlos, yo te tendría aquí casi toda la mañana hablándome de todo lo que tenéis, pero... Yo lo tengo por hablar ahí toda la Navidad, tengo muchas cosas, pero bueno, que venga la gente y lo vea. Que venga y lo vea, sí, señor. Tampoco lo vamos a desvelar todo. Exacto, que si disfruten. No, ya no hay sorpresas. Bueno, y seguramente nos vemos por el parque, porque aunque no tengo peques, a mí también me gusta disfrutar de estas fechas iluminadas y con un buen ambiente navideño, así que también nos veremos por el parque. Juan Carlos, un placer tenerte por aquí, como siempre. A vosotros. Y feliz Navidad para todo el equipo que formáis, esa igualmente, gran familia del Parque de Atracciones Pola Park en Santa Pola. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues nada, aquí seguimos. Si lo hacemos además, pues mira, ya que nos hemos puesto con Navidad, pues seguimos con Navidad. ¿Qué os parece? Llega Gwen Stefani, My Gift Is You. They put up the Christmas lights on my street. I saw Santa at the mall, hearing kids' dreams. And all this the year spirits got me so thankful, but I really need you there when I get home. Ooh. I don't even need a wedding ring. gift is you. Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón. Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad. Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario oficial para Elche, Orihuela y Torrevieja. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Qué haces el 9 de diciembre? Quería ir a... Anúlalo. ¿Y el 10? Nada, pero... Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan. Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es. Red de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan Francisco Marcos, en Elche. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroquey La Llave. Radiador aceite 32,95 euros. Almohadilla eléctrica 18,95. Calefactor terraza 54,95. Estufas para terrazas a gas y eléctricas, humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroquey La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176. Con parking para clientes y ferreterialallave.com. Estas navidades son distintas, por eso hay que celebrarlas con cuidado, pero hay que celebrarlas. En Restaurante Rincón de Galicia están preparados con todas las medidas de seguridad y así poder degustar la mejor cocina gallega. Para disfrutar en las comidas de empresa sin prisas. Para celebrarlo con la familia, con los amigos. Para despedir el año con una gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 966-600. 170-430. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Y a mí, Papá Noel, pues de momento me adelanta el regalo y viene en forma de José Antonio Tenza. Lo que no tengo muy claro si ha sido Papá Noel o es cosa del Grinch. No lo tengo muy claro. Buenos días, yo José. Yo votaría por el Grinch, básicamente. Sí, ese. ¿Verdad? Yo diría que sí, ¿eh? Estaba porque yo también pensando eso. No me veo yo como regalo de Navidad. Lo veo vestido porque, de verde hoy, sí, al Grinch. Sobre todo porque desnudito y con un lazo pierdo mucho. Eso es horrible. Es una cosa que... ¡Uf! Pero ¡madre mía! Pero no era necesario. Ahora se me va a quedar no, esa imagen. Esa es la idea. A ver, idea. ¿De qué color es el lazo? Porque es importante. Bueno, como soy daltónico, puede ser rojo o verde, me va a dar igual. Ah, o sea, vale, al final es verdad. Había muy buena, ¿cómo estáis? Muy bien. He venido a hacer de visita hoy, aquí un poquito, ¿cómo en plan el Grinch? Digo, yo soy el que rompe las Navidades siempre, ya lo sabéis. Que no es verdad, no digas eso. Pero digo yo, hombre, no te voy a dejar escapar. Has entrado a saludar, saluda. No, me ha hecho un placaje, placaje aquí total. Y nada, un placer volver a estar aquí un ratito con vosotros. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Mucho trabajo, muy bien con la familia, todos muy contentos. Echando de menos, como siempre. Ay, eso sí. Ya sabéis que eso es básico. Y nada, muy bien, preparando las Navidades, ¿Se presentan decentes, al menos? Bueno, podemos ir 10. Yo me di una alegría cuando me dijeron 6. Digo, algún cuñado me elimino, pero no, al final van a venir todos. Ya ves, yo pensaba eso. Sí. Yo era de las que decía, hay gente que dice, ostras, solo seis, sí, por dentro, claro. Y por dentro estáis pensando, a ver, hecho, este fuera. Te propongo que hagáis una encuesta, cuánta gente por dentro, cuando escuchó lo de los seis, dijo, bien, este año me libro. No, al final ha venido con la rebaja del tío Paco, y nos han puesto 10. Así que todo perfecto. Los cuñados también. Y ya veremos si al final no quitan los niños y aquí vamos a tener 14 o 15, ya verás tú. No, niños incluidos. Los niños también. Lo he leído ya esta mañana, no me jorobes. Bueno, yo no tengo niños, sí, es que pensando yo niños, lo que son pequeños. Yo tengo... Uno. Digo, ¿qué está contando? Nada. Así que la genial... Habrá que decirle a tu mujer que esto último... No, que, para un día que no me está oyendo, déjalo, que tampoco pasa nada. Que lo cuente por ahí, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Y nada, muy bien. La verdad que sí, se plantean las Navidades pues casi mejor de lo que nos podíamos esperar todos después del añito este tan divertido que llevamos. Sí, está muy guay. Y la ventaja que tiene 2021 es que viene con los deberes hechos. Totalmente. Lo tiene tan tan fácil para ser mejor que el 2020 que, vamos, con que empiece ya lo tiene hecho. Ya, sí. El día 1 de enero decía, yo soy mejor. Y va a chulear, el 2021 va a chulear bastante. Va a chulear. Hombre, ya te digo. Jolín, un añito complicado. A mí me da la sensación de que siempre decimos qué rápido pasa el tiempo. Este año está pasando muy lento. Sí, no sé si es que es por ganas de que termine. No sé o... si es que este año 2020 se ha duplicado en sí mismo en el tiempo, es un bucle. Estamos como el día de la marmota. ¿Sí? Y parece que no se acaba nunca, madre mía. De hecho, hoy no estoy buscando a aquellos que hicieron lo de qué alegría de que empiece el 2020, feliz 2020. El que lo diga este año. No. No, por favor. Feliz no, por 2020, favor, porque no. Además, he visto un chiste de internet que me gustó mucho el otro día que decía: dice, cariño, ¿qué vas a pedir este año a Papá Noel? Dice, pues no sé, porque el año pasado pedí más tiempo con vosotros y mira que se ha liado. Entonces, no, lo de más tiempo con los demás, no hay que pedir, pues, muchos viajes, madre mía, mucho salir, muchas esas cosas. Bueno, viajar este año también poquito. Por nada, eso digo, ¿no? Que lo que pedir, viajar, nada de estar con la gente, dejarse ya de estar con la gente, que ya hemos estado bastante. Yo creo que el año que viene nos resarciremos un poco de todo, pero correcto, con cabeza. Yo me he desayunado esta mañana, por ejemplo, diciendo, que, leyendo que se han abierto, que se van a abrir las comunidades. ¿De vecinos? Para Navidad. ¿Las no. comunidades de vecinos? No. No, a mí lo que me ha gustado es lo que te has dicho de no salgas... A no ser que vayas a visitar a la familia. Pero sal, no salgas pero sal. Y claro, yo lo que estaba pensando es que podríamos recuperar, que algunos de los de mi edad lo tendremos, la típica notita que te hacía tu madre cuando tenía gripe, que escribía tu madre en una libreta de esas de Henry, de cuadritos sí, azules, sí, y ponía sí. No ha ido hoy a clase porque está con gripe. Ay. Pero para moverte entre comunidades. Mi hijo viene a la cena de Nochebuena, ahí firmado está. Lanselma. Entonces firma ella y tú vas y cuando llega el señor Guardia Civil, ese tan amable con la porra de plástico, sí, y dice, toma usted, se lo enseña. Ahí lo dice Lanselma, claro, lo dice Lanselma. Si lo ha dicho Lanselma, puede usted viajar donde puede quiera. Viajar. Que estaría guay, ¿eh? Estaría, lo veo como solución. Delita, a mí me parece que no hemos aprendido nada de lo de después del confinamiento. No. No. Abrimos puertas, todo abierto. Venga, no, pero falta. Solamente puedes viajar si vas a visitar a la familia. Ala, a mí lo pues que nada. Me gustaría de todas estas cosas está muy bien y lo que más me va a gustar es lo del toque de queda. Sí. Sí, yo la Nochebuena perfecta es en pijama. Yo siempre lo digo. Buena. Sí, sí, Nochebuena en pijama. Una vez terminada de cenar, ya se acabó el protocolo. Los copazos que van, que vienen para allá, que y puede fuera. Ser agua de bichí, pero si van mezclado mejor todavía. Aunque se ha abierto hasta la 1:30, ¿eh? Y que calla, calla, no digas. Da igual, yo en casa. Un Scattergory, ¿sabes? O yo qué sé, un Monopoly. De eso lo que sea. Por Nacho, cierto, pregunta que ¿alguien ha terminado alguna vez una partida de Monopoly? De terminarla. No, o sea, empezarla no. y terminarla no, con... No, ¿verdad? Yo no. Claro, porque hay licores no. en la mesa. Hay licores en la mesa y a mitad vale. de la hora ya te viene o sea, el Rodrigo rato a la cabeza y ya te vuelves loco. Ese es tu plan, ¿no? Con los sí, yayos sí. Tenza y compañía. Pero no se lo digáis a nadie, ¿eh? Vale, no, no lo contéis. Al Monopoly. Sí. Vale. Colaría, ¿no? Estaría guay. Bueno, nada. A ver, chicos, que me voy, que me tengo que pirar. Que disfrutes. Voy a comprar el 10.487, el número está, de la lotería ahí de aquí. Ahí está. Que no paso, sé. He venido yo directamente y a comprar el número de la lotería, que este año toca. Pues genial, llévatelo, sí. De momento toca comprarlo y luego toca. De momento toca, ¿o no? Toca comprarlo. El día 22 ya hablaremos. Tenza. Un saludo, un abrazo a todos. Gracias por pasarte. Muchísimo. Un beso a la familia. Muchas gracias. Bueno, buena gente que se va pasando por aquí, por el estudio. Y de uno en uno, ¿eh? ¿Qué te pasa? Sí, sí, de uno en uno que... De uno en uno. Si son dos ya, hay que hacer... No, han abierto hasta 10, pero aquí de uno en uno. Oye, pues molaría meter 10 aquí a ver lo que pasa. ¡Bum! ¿Sí? Hombre, ¿cómo va a meter 10 así, pero con 10 personas aquí? A cantar un villancico. Uy, no estaría nada mal. Todo contra las recomendaciones. Un beso, Tenza, adiós. Y es que estas fechas trae alegría, trae gente buena, gente que tiene buen humor, ya lo sabéis, como José Antonio Tenza, que ha venido a llevarse su numerito, Dice, toca comprar, lo cual el 10.487, y si tú lo quieres, solo tienes que pasarte por las oficinas de esta casa y llevártelo también. ¿Verdad que te apetece? El 10.487. Bueno, pues eso, que vengas y que te lo lleves. Vamos a seguir con más música, ¿te apetece? Venga, con ritmo además, que es que estamos ya a jueves. ¡Ay, qué jueves más rarito! Never stop, and you can't you play. Yeah, yeah, yeah.

ellos son los Backstreet Boys y este Passionate. Que suena muy bien, ¿verdad que sí? Hablando de Passionate, yo creo que apasionante va a ser también pues el programa de esta noche. Una noche, bueno, pues de jueves. ¿Y qué pasa en Teleelch los jueves por la noche después del informativo de Telenit? Pues que llega nuestro compañero Daniel González y su programa El Análisis. Buenos días, Dani. Muy buenos días, Rosa. Digo bien, ¿verdad? Apasionante va a ser otra vez de nuevo este programa, ¿verdad? Bueno, va a ser apasionante y va a ser intenso porque vamos a hablar de un tema de actualidad como es la nueva ley educativa, la ley CELA. Uh-huh. Y para ello vamos a contar primero con representantes políticos y luego también con un representante de la escuela pública y de la escuela concertada. Un espacio en el que, bueno, se va a tratar la nueva ley CELA que viene con polémica incluida, ¿no? Bueno, sí, hay polémica porque ya sabes que hay algunos aspectos, como por ejemplo que el castellano deja de ser lengua vehicular, como por ejemplo que se pueda promocionar de curso con varias asignaturas suspendidas, o también en lo referente a la educación especial, pues se quieren desaparecer los centros en pro de que se puedan adaptar los centros ordinarios a las personas con necesidades educativas especiales. Y esto ha provocado también las quejas de algunos papás y mamás que no lo ven con buenos ojos. Pues eso es, yo me voy a reservar la opinión, porque claro, bueno, hay que intentar ser un poco neutral también, ¿no? Vamos a intentar, sobre todo, Rosa, explicar bien a la gente en qué consiste en esta ley y uh-huh. si hay motivos o no para criticarla o por el contrario, hay que interpretarla y saber qué es lo que nos está contando. Vamos sobre todo a aclarar dudas. Y por eso es importante estar conectados esta noche a las 10:15 a Teleelche, a la televisión local de Elche, porque precisamente traes expertos en el tema para que nos aclaren esas dudas y no hacer juicios sin saber de qué estamos hablando. Exactamente, pues nada, te voy a contar quién vamos a tener esta noche como invitados. Vamos a contar con los senadores del Partido Socialista, José Asensi, y el senador del Partido Popular, Pablo Ruz. Y en representación de la escuela pública, en este caso de la Pampa, Enric Valor, contaremos con Nora Robles. Uh-huh. Y también tendremos con nosotros al secretario técnico de Concapa Alicante, que estará también esta noche, y no recordará su nombre, pero Rafael, lo tendremos también. ¿Rafael Araujo? Rafael Araujo, exactamente. Es que Rafael tengo Araujo. La chuleta. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues esos son las personas que te acompañarán esta noche en el análisis para debatir sobre esta nueva ley de educación, la ley CELA. Exactamente, así que nada, invito a todos los oyentes a que no se pierdan esta noche el debate, ley CELA, y que será un tema controvertido e intenso seguro. Yo sé que te lo digo todas las semanas, pero es que es verdad, cada uno de los temas que se tratan en el análisis terminan siendo, primero, de actualidad, segundo, muy interesantes, y que merece muy mucho la pena verlo porque nos ayuda a todos, a todos los ciudadanos, a entender pues cualquiera de los temas que tratáis en el análisis, y esta noche no va a ser menos. Pues eso es, Rosa, ese es el propósito, aclarar las dudas en torno a esta ley educativa que está generando tanta controversia, y que mejor que con representantes de la escuela pública y concertada y con dos senadores que hemos querido que sean lo más cercanos posible. De hecho, Pablo Ruz es ilicitano, como sabes, sí. Y luego Rafael Araujo, José Asensi uh-huh. es de Alicante, por lo tanto, todo queda en casa. Bueno, gracias, Dani. Te dejo que tienes mucho trabajo por delante en esta Muy jornada bien. De jueves. Que tengas un buen día. Gracias, Rosa, igualmente. Hasta luego. Bueno, Chao. Pues ahí está nuestro compañero Daniel González, ya sabéis, esta noche. El análisis en Teleelch, tema bueno de máxima actualidad, como cada jueves. Esta noche se trata pues la nueva ley de educación, la ley CELA. Bueno, seguimos con más musiquita, vamos con los Bad Boys Blues. Recordamos un tema de hace ya unos añitos, este Come Back and Stay. Yeah.

Tell me who is love. Así, a saco entramos a hablar de cine y entramos a saco también, Miriam, hablando directamente con alguien que nos ha dejado y que tiene muchísimo que ver con el tema de la Guerra de las Galaxias, que yo digo que a mí es que la hace el mismo, ¿no? Pero no me digas que no suena a Superman. Sí, la verdad es que tenía... ¿Este principio? Sí, te puedes liar, ¿eh? ¿En cuál es la...? Ahora mismo me puedo pensar la de Superman y no sé cuál es, pero de todas formas ahora la buscamos. A ver si hemos dicho la misma. Igual no era esa la de Superman. No, ¿verdad? Bueno, luego la buscamos, a ver. Háblame, ¿de quién me hablas hoy? Bueno, pues os voy a recordar a alguien que no vais a recordar. Voy a hablar de David Prowse. Ha muerto esta semana David Prowse y diréis, ¿quién demonios es David Prowse? Pues es el hombre que ha estado tras la máscara de Darth Vader. Sí, esa persona, que ese actor tan famoso. ¿El de Yo soy, bueno, tu padre? Exactamente. Era ese. Ese personaje tan famoso y conocido mundialmente, y ese actor totalmente desconocido que nadie sabe ni cómo se llamaba. David Prowse. Un actor que es hiper. O sea, un personaje que es hiper mega conocido en el mundo y que, sin embargo, el actor puede pasear a sus anchas por donde quiera porque nadie le va a decir nada. Exactamente. Es un poco triste también. Depende cómo se mire, claro. Ya, pero si no quieres ser famoso, pues has cobrado el dinero y puedes seguir yendo a tu bar de costumbre. Eso es verdad. ¿Eh? Pero si querías dar el salto a la fama, pues ¡ay! Y te ha faltado quitarte la careta. Exactamente, pues. Y de eso quería hablar, porque, bueno, enlazo con que la semana pasada dimos el estreno de Amigo, una película en la que aparecía Javier Botet, uh-huh, que también es un actor desconocido, metido dentro de personajes muy conocidos, ¿no? Como Alien, el monstruo del laberinto del fauno. Este tipo ha representado un montón de monstruos de ciencia ficción y de terror, pero nunca se ha visto su cara real. Quizá Javier por el físico. Exactamente, porque tiene una alargado. Deformación física de uh-huh nacimiento que ha aprovechado para lanzar su carrera. Fíjate. Y esta semana despedimos a otro actor desconocido que encarnó también ese personaje famoso de la historia del cine, que es Darth Vader, ese villano, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, él no tenía un cuerpo deformado como Javier Botet, sí, todo lo contrario, tenía un cuerpazo. Un pedazo de cuerpo. Un pedazo de cuerpo de más de 2 metros de alto. O sea, que no iba subido en nada. No, ese no. Darth Vader era una estatura real, aparte de lo que el traje, la envergadura del traje llevaba. llevaba, ¿no? Que se la hicieron a su tamaño, totalmente, sí, pues sí. Pues entonces yo le habría puesto más el de Superman, o le habría puesto el de Spiderman. Pues mira, porque a los de Spiderman había que ponerle, o sea, ese sí que va acolchadito para hacer los músculos, el de Spiderman. Sí, ahora pero ya van acolchados, antes no, antes era pura fibra lo que había ahí, ¿verdad? Debajo. todo real. De hecho, le ofrecieron el papel de Superman y él estaba muy contento porque iba a hacer de Superman, y luego de repente cogieron al Superman real y le dijeron, no, mira, entrénalo tú al actor este para que parezca un Superman. Y dice que el tío estaba súper flacucho, o sea, que hizo un entrenamiento importante porque David Prowse era en realidad un entrenador físico y un campeón de halterofilia. Por eso lo eligió George Lucas para el personaje de Darth Vader. Exactamente. Lo que pasa es que, fíjate, que después de 3 películas y 6 años trabajando en la saga de Star Wars, cuando le llegó el momento estelar de sacarse la careta y desvelar su rostro en la gran pantalla, ese momentazo, ¿no? Que le iba a hacer famoso, pues resulta que mientras él estaba grabando unas escenas, la productora contrató a Sebastian Shaw y rodaron con Sebastian Shaw paralelamente ese momento en el que se quitaba la máscara. O sea, no, que la cara él que aparece es de Sebastian Shaw, no madre de David Prowse. Imagínate no, cuando no se enteró él. No me extraña que el hombre se haya muerto. O sea, se ha muerto años más tarde, ya. Con 85 años. Pero qué disgusto, ¿no? Toda la vida ahí dentro y luego cuando van a hacer público quién es, resulta que te ponen a otro actor. ¿Y por qué? ¿Se sabe? Y además ni siquiera te lo dicen. Que eso es la qué feo. Eso es lo feo que le hicieron a David. Porque dices, bueno, mira, David, pues no te vamos a poner la voz porque va a ser una máquina, que tal, bueno, venga, vale. No se te va a ver la cara porque tal, bueno, venga, vale. Pero, chico, mira, no te vamos a poner tu cara porque eres muy feo, vale. Pero es que ni siquiera se lo dijeron. De repente lo grabaron con otro actor y ¡pum! Y él se enteró después y dijo, ¿pero esto qué es? Ostras. Pero qué guarradas del cine, ostras, por Dios. Qué feo. Muy feo lo que hicieron. Feo. De hecho, está enfadadísimo con George Lucas y con toda la producción de Star Wars. Podríamos bueno, decir ahora ya que no, está muerto. Podemos decir casi que ha muerto el padre, ¿no? Yo soy tu padre. ¿Cuántas veces se ha dicho esa frase y se sigue diciendo? Yo no soy fan de Star Wars, no las he visto. Sé de qué van, evidentemente, quien no lo sabe. Pero es como, ha muerto, ¿no? Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Buscarlo en YouTube, vais a encontrar un documental que nos relata toda esta historia que estábamos comentando sobre la vida de este actor y todo lo que pasó en Star Wars y en su vida, porque antes él ya había hecho muchas películas. Pues yo creo que se lo merece, que busquemos el documental y echemos un vistazo, aunque sea ya a título póstumo, el decir, pues era esta persona y me ha apetecido saber un poco más sobre él. Además, una vida muy interesante. ¿Sí? I am your father. Buscar el documental. I am your father. Claro, no podía ser de otra manera. Oye, mira, tengo por aquí, a ver si es la que es. Acabamos de oír la de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Esto es Superman. No, es la misma. La Guerra de las Galaxias, céntrate, niña. Es que se parece. ¿A que sí? Vamos a ver la de Superman. Venga, que sea la de... No, es que tengo muchas. No, esa tampoco. Es que... Esta. Sí. Está bien sí, poco sí. A poco, ¿eh? Viene la S, desde lo lejos, acercándose a la pantalla. Ya nos centramos un poco más, pero ha llegado un momento que se parece un mogollón. Mucho, mucho. Bueno, pues eso. Es que bueno, suena a eso, ¿no? A cosas que vienen del espacio. Es que están muy bien hechas, ¿eh? Las bandas sonoras. Sí. Seguramente los músicos eran los mismos. La verdad es que John Williams y Hans Zimmer hacen unas bandas sonoras alucinantes, tenemos que decir. Bueno, pues nada, que nos quedamos con que... ¿Tienes algo más que comentar al respecto del actor? No. El documental habla por sí solo. Lo mismo. ¿Esto es Superman? Esto es Superman. Yo creo que viene Darth Vader volando también con la S de Superman, porque es que vaya. Esto es lo parecido. Característico. Así somos nosotras, nos liamos con cualquier cosa. Venga, seguimos. Cultura cinéfila, oye. No. Nos distraemos de una manera. ¿En qué se distingue la banda sonora de Superman de la de Star Wars? En que una es Star Wars y la otra es la de Superman, por ejemplo, ¿no? Vamos, más. ¿Me traes más noticias? ¿Seguimos con noticias? Pues si quieres, pasamos a los estrenos de cine de esta semana para mañana, viernes 4 de diciembre de 2020. Tú llevándome la contraria. Muy bien, venga, vamos, pues con qué empezamos. Hombre, acabo de decirte, seguimos con noticias. Y dices, pues si quieres, vamos con los estrenos. Bueno, es una noticia, pues, ¿no? Vale. Son noticias. Seguimos con los estrenos. Vamos con, no sé si Marie Curie, ya no me atrevo a decírtelo. ¿Sí? Venga, vamos con Marie Curie, cuéntanos. ¿Escuchamos el tráiler o ¿Cambiamos lo escuchamos el orden? Después? ¿También quieres cambiar el orden? Venga, vamos a cambiar el orden. Vamos a escuchar el tráiler. Voy improvisando contigo, Rosa. Vamos a... Marie Curie. En la vida no se debe temer nada. Todo debe ser comprendido. ¿Los caballos pueden ganar el premio Nobel? No, solo los hombres. Tu madre es una excepción. Ella ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio irradia desde su interior, como tú. Los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer. Pierre habría querido que continuase con el trabajo. Sin Pierre no soy nada. ¡Yo sola no lo conseguiré nunca! Si necesitas cualquier cosa, pídemelo. Increíble, lo has conseguido. Cuando el hombre descubrió el fuego, se quemaba. ¿Pero qué haríamos hoy sin fuego? Albert Einstein, Marie Curie. Soy Marie Curie. Albert piensa que eres la mujer más inteligente que ha conocido jamás. Claro, usted es la más brillante entre todas las mujeres. También entre los hombres. Me encanta esa frase. Usted la más brillante, le dice Albert Einstein a Marie Curie, entre todas las mujeres. Y ella contesta, también entre todos los hombres. ¿Qué me dices? Zasca, ¿eh? Albert Einstein. Callo, haberte quedado callado. No te habría dado como te ha dado. Toda la razón. Albert Einstein dicen que era Asperger. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿No era Einstein? ¿Era Asperger? Venga, ¿Lo habéis pillado? ¿Lo no, habéis pillado? Da igual, mejor. Bueno, vale, sí, Madame Curie. Esto que acabamos de escuchar es un biopic basado en la vida de la famosa química y física, y además fue de ser la primera mujer en ganar un premio Nobel, que luego ganó otro, o sea, ganó dos, por uh-huh. si fuese poco uno. Está dirigida por Marjane Satrapi, una directora, escritora e ilustradora franco-iraní, que la conocemos por crear películas tan famosas como Persepolis, que por cierto es autobiográfica, o Pollo con ciruelas, por las cuales también ha recibido varios premios. Esta vez, con esta historia de Madame Curie, sigue por su línea feminista, pero nos habla pues de una sociedad dominada por los hombres a finales del siglo XIX, en el que Marie es una científica apasionada que, a pesar de su brillantez, debe pelear por llevar a cabo sus innovadoras investigaciones. Después de unir fuerzas con su marido Pierre Curie y conseguir el premio Nobel gracias a sus estudios sobre la radioactividad, la pareja se convertirá en el centro de atención internacional. Sin embargo, después de un trágico accidente, Marie deberá continuar avanzando sola en su trabajo y enfrentarse a los efectos transformadores que sus descubrimientos han tenido en el mundo moderno. Y no decimos nada más, en el reparto aparece la actriz de Emma y múltiple, Anna Taylor-Joy. Y bueno, pues si queremos saber un poquito más sobre la vida de esta científica y un personajazo, desde luego tenemos que verla. Hay que ir al cine y también hay que ir al cine, por ejemplo, a ver cómo sobrevivir en un mundo material. Uh-huh. La segunda película. Que es la siguiente. ¿Escuchamos el tráiler? Venga. Hay una cámara ahí, ahí y ahí. Dinero. No, giro postal. Esta corbata no es barata. La gente quiere ser multimillonaria. Eso ansía, así te enganchan. Al azúcar, a la cafeína. Pero yo prefiero ir por libre. ¿Y yo? ¿Febrero? ¿Marzo? ¿Abril? Lo tendremos que pagar a plazos. ¡El alquiler ya es a plazos! ¡Es un plazo mensual! Vaya personajes, son súper singulares, pero respondes por ellos, ¿no? Aprendió a falsificar antes que a escribir. O mejor dicho, así aprendió a escribir. Mis pelis preferidas son las de Ocean's Eleven. Algo así era justo lo que llevaba tiempo buscando. ¿A qué se dedican tus padres, cielo? ¿Cielo? Nunca me has llamado así. Pero lo haría si fuera para un timo. ¿Eres adicta a ellos? Son mis padres. ¿En qué sentido? Nos repartimos todo entre tres, desde que era pequeña. No quiero hacerlo así esta vez. No lo hagas. Tú quieres que seamos gente falsa y farsante. No hacemos tortitas ni te envolvemos regalos de cumpleaños. Ni te llamamos tesoro, ni mi vida, ni hacemos un bailecito. Siempre me parecía insultante tratarte como una niña. Y creía que pensabas igual. Solo podemos ser como somos. Así es como empieza el gordo. Si tienes suerte, algo te aplastará y morirás ahí, en el acto. Y seguimos repasando cine y vamos a hablar precisamente de esta, cómo sobrevivir en un mundo material. Sí, una peli que tiene muy buena pinta. La verdad es que a mí me apetece mucho ir a ver esta comedia de Miranda Yuli. Es una actriz, otra directora, además de actriz, guionista y cantante, que nos ha traído títulos como Tú y yo y todos los demás o El futuro. La realizadora se caracteriza por ofrecer una interpretación del mundo muy peculiar a través de unos personajes que suelen ser muy extravagantes, casi rozando lo absurdo, como en esta película. Trata sobre una familia de tres padres, madre e hija, que se dedican a robar, estafar y mangar todo lo que puedan para sobrevivir en este mundo material en el que estamos todos. Y de lo que el mensaje que quiere intentar darnos la película es que reflexionemos sobre qué es realmente lo importante en la vida. Sabemos que el dinero es importante, pero claro, a veces no queremos darle el valor que tiene, pero hay que pagar facturas, por supuesto. Uh-huh. La película nos quiere hacer pensar sobre este tema, ¿no? Y cómo es la mejor manera, o al menos la menos sacrificada, para poder sobrevivir en este mundo material. En este proceso será clave el personaje de Melanie, la hija, una joven espontánea, perdón, la hija. La chica que viene, la amiga que viene con la familia. Es una joven espontánea que vive la vida de manera muy distinta a esta familia. Y todo esto converge en un mensaje final del que es mejor no desvelar nada, pero que deja al espectador satisfecho y con ganas de pensar. O sea que si sois de los míos, de los que os gusta luego iros a un cineforum y hablar ahí, sacarle el jugo a la película, esta es una buena película para ello. En definitiva, es una película un poco lenta, ¿vale? Ya os aviso, pero merece la pena. Es una reflexión sobre qué mueve a las personas a vivir, cómo a veces nos intentamos alejar tanto de nuestra realidad que nos olvidamos de ser humanos. Miranda Yuli, la directora, traza una parábola como un final trascendental y poético que consigue levantar los ánimos y el aplauso. Un cuento sobre la importancia de saber qué es lo que de verdad importa en este mundo. Pues interesante la película, ya lo creo. Te hace, como dices, luego darle un par de vueltas en la cabecita, que eso está muy bien. Me gustan las películas que luego me dejan, que no voy, veo la peli y ya está, sino que luego le estás dando alguna que otra vuelta al asunto. Que ahora sí ya tienes charla para tomarte unas cervecitas después. Es que mola, no me digas que claro. No mola. Porque vas al cine, sí, vas al cine, allí no se habla en el cine, se va a ver la película. Pues lo que mola luego es tomarte una cervecita, un minito y estar comentando la película, a ver qué ha parecido tanto a uno como a otro. O sea, eso mola mucho. Así que hay que ir al cine. La siguiente es familiar, para toda la familia, para disfrutar con los más peques de la casa. Sí. Digo disfrutar todos porque a mí me encanta el cine infantil también. Y si tienes un peque en casa, tienes la excusa perfecta para ir a ver, por ejemplo, esta. El jinete del dragón, así es como se llama. Escuchamos el tráiler. Hace mucho tiempo, los humanos y los dragones vivían en perfecta armonía. ¡Pamparán! ¡Samosas! ¿Tienes hambre? ¡Intento ser mística! Siempre tardas muchísimo en contar esa historia. Encerró a los dragones, nadie sabe dónde están. ¡Punto final! ¡Lárgate, Dipa! Muy bien, me los comeré yo solo. Fue un matrimonio concertado. Buscamos la orilla del cielo, volvemos y los guiamos para ponerlos a salvo. Es una locura, no ha salido nunca del valle. Inspirado en el bestseller de Cornelia Funke. ¡Hay que darse prisa! ¡Sube a bordo, jinete del dragón! ¡Eres un farsante! ¡No eres el jinete del dragón! ¡Chicos, chicos! Eso ha sido... mis pantalones. ¡Pillada! Únete a esta pandilla de insólitos amigos en su mágica aventura. ¡Buena suerte! Acabarán hechos curry. Sí. acabarán hechos curry. Y es que esta película cómica de aventuras y animación está basada en la India, ¿no? En este, en esta cultura. Y le sacan bastante partido con varios chistes. Bueno, Dragon Rider es una película de fantasía animada alemana basada, como hemos oído en el tráiler, en la novela del mismo nombre de Cornelia Funke, que podéis también leerla si queréis. El Jinete del Dragón es una película familiar sobre un trío de antihéroes conformado por un dragón, un ladrón y un duende que tienen una épica aventura para encontrar el reino de los dragones, ¿no? El cielo de los dragones. Para ello tendrán que cruzar Escocia en su camino al Himalaya. Y por si fuese poco, les persigue Ortiga Abrasadora, el malvado monstruo devorador de dragones que rastrea y destruye a todos los dragones de la Tierra. O sea que el peligro es inminente. Para pasar un buen rato con los pequeños, como dice Rosa, puede ser una buena opción para este fin de semana. Por ejemplo, ¿no? Es una de las películas infantiles que se estrenan hoy para ir a ver con... Hoy no es viernes, ¿eh? No, ya sé que yo a mí los días me bailan una barbaridad. Tú estás ya en jueves. Estamos en jueves todavía, ahí nos quedamos, ¿eh? Y vamos con el último estreno, no que se estrena este fin de semana, sino el último estreno que nosotros hemos traído, porque hay muchos más. Hay muchos más, pero está no podemos... Beginning, Volver a empezar, hay un documental súper chulo de un fotógrafo, de Helmut este, pero bueno, no nos cabe en el tiempo daros toda la cartelera entera, así que nosotros siempre os traemos un picaet y luego vosotros ya elegís la que más os guste. Pues la segunda también es, si no me equivoco, también es para ver en familia. Es una peli, Roca cambia el mundo, así es como se llama, y no es de animación, pero sí es para ver en familia. Y este es el tráiler. Tu nombre es Rita Otilia Clementina César Alba. Kurs, Roca. Kurs, genial. Me gustaría que conocierais a mi nieta Roca. Papá trabaja en la ISS. Oh, Dios, qué crueldad. Su yerno está con Isis. ¿Qué tonterías estás diciendo? Hola, papi. ¿Qué tal con la abuela? Es genial. Ahora pasaremos a la clase de quinto B. Buenos días. ¿Otra vez el ovillo de lana? Cuéntanos. Necesito un certificado. No podré terminar mi entrenamiento como astronauta. Al parecer, los 180 pasajeros están a salvo y, según los testigos, deben su vida a una niña. ¿No tienes miedo? Si tuviera miedo, ¿serviría de algo? Soy Roca. ¿Cómo te llamas tú? Casper. ¡Oye, Mara! ¿Por qué haces eso? Así no se hacen las cosas. Necesitamos un tutor legal. Yo soy mi propia tutora. Hija mía, hay leyes que debes acatar. Por favor, dale la bienvenida con los brazos abiertos. No es culpa tuya ni mía. Solo traes desgracias. Cada uno con su propia historia. Pero estoy segura de que mi madre no hubiera querido que estuviera siempre triste. Y tampoco lo querría tu familia. Papá, te quiero tanto como de aquí a la luna. Cuando quieres algo lo consigues. Es lo que mi padre dice siempre. Nunca he conocido a una chica como Roca. Bueno, háblanos sobre esta película, Miriam. Qué potente. ¿Verdad? Qué potente el tráiler y el personaje de Roca, ¿no? La niña. Es como esa niña que todo, bueno, no sé si todos, pero a mí me hubiese encantado ser tan anarquista como ella, ¿no? Y tan libre y tan valiente y tan risueña y tan... Mi padre dice que lo que quieres lo consigues, o sea, ese es el por ello. Modus operandi del triunfador, ¿no? O sea, por todas. La tía se liga a un niño, no tiene ningún problema en hacerse amiga de los vagabundos, de los homeless, que son como los invisibles, ¿no? Que nadie ve y nadie tal. La niña está en su casa, que vive ya sola con una ardilla, se va ya sola al colegio y se inscribe ahí. Su padre, mientras, está en la luna y le va haciendo videoconferencias a ver qué tal le va. Es verdad. Y la niña va toda la película vestida de astronauta. Sí, sí, porque ella quiere, se está preparando para ser astronauta. Sí, dice. Creo que en algún momento hasta se mete a pilotar un avión con pasajeros, algo así pasa, ¿no? Sí. Vamos, y ahí es un poco ya fantástico el tema, pero sí, es divertida y además creo que te enseña también muchas cosas. Es fantástico porque hubiese ido a la cárcel directamente si hubiese hecho eso en la vida real. Ahí está. Imagínate tú en un avión y que quien lo va a pilotar es una niña de ¿cuánto? ¿12? 11. 11 años. 11 pues años. No sé. Pero bueno, si es la única que se atreve a pilotarlo, pues mira, nos santiguamos y a ver qué pasa, así que no queda otra. Hombre, mientras sepa dónde está el botón de piloto automático, todo va bien. Es una película que ha recibido el galardón a la mejor película infantil en los premios del cine alemán del 2019 y los Oscar de Alemania. También ha alcanzado el premio a la mejor película en el Festival de Gifoni, Italia. Y incluso el premio del público joven de la Academia del Cine Europeo. O sea, vamos a ver, Roca cambia el mundo. Déjate sorprender por las cosas bonitas que te trae esta película, porque desde luego... No le falta detalle, ¿no? Es divertida, tiene aventuras, es loca, está muy guay, sí. Y además está dirigida también por otra mujer más. Todas las películas que hemos hablado hoy están dirigidas por mujeres y esta vez una alemana, que además es actriz, Katia Benrath. Y bueno, pues apostamos por las mujeres directoras, vale, que cada vez hay más, uh-huh, y aunque todavía queda un largo camino para que igualemos a los hombres, pero ya estamos ahí no solo cada en vez, la punta de la lanza, ¿eh? Creo que no solo cada vez hay más, sino que cada vez nos sorprende menos que haya, y eso es lo bueno, me parece a mí, ¿no? Que no dices, uy, mira, hay una mujer que dirige una película. No, simplemente las mencionas, cada vez hay más y cada vez sorprende menos que sean mujeres las que dirigen películas pues potentes también, así que sí, genial, es genial que con esté personajes normalizado, femeninos luchadores, sí, ¿no? Sí, sí. Y valientes, es no verdad. No princesas esperando en el castillo que venga su príncipe a salvarlas en caballo blanco. Sí, sí, hemos tenido varias semanas, ay, ¿verdad, Rosa? Que todas las directoras de las pelis que hemos elegido eran mujeres. Uh-huh. ¿De qué seguimos hablando ahora? Pues, de cine, sí, pero... Nada, voy a recordaros las películas que podéis ver en los cines Odeón, uh-huh, que siguen abiertos esta semana del 2 al 6 de diciembre, a este domingo. Siempre hablamos de miércoles a domingo, porque es cuando están abiertos. Los pases, recuerdo que son a las 5 y a las 8 y media. Esta semana podemos ver Falling, de Viggo Mortensen, que fue presentada recientemente en el Festival de San Sebastián y hablamos de ella hace unas semanas aquí. Yo no la he visto todavía y creo que voy a ir a ver Fallen. ¿Sí? ¿Te apetece? Sí. Y la siguiente semana, del 9 al 13 de diciembre, tendremos Las niñas. ¿Os acordáis de esa película que hablábamos de las niñas del colegio de monjas, ¿sí?, de los años 80, uh-huh, y tal? Que de ópera prima de Pilar Palomero y también ganadora del pasado Festival de Málaga. Así que, bueno, esto es lo que tenemos en el Odeón así cerquita. Falling y Las niñas. Buenas películas para ver a buen precio y cines de aquí, de nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Más cosas? Y nada, pues para terminar, decir que los Oscars finalmente se van a celebrar de forma presencial y no telemática, como los Grammy. ¿Ah, sí? Y sí, finalmente se ha acordado que la gala sea presencial. ¿Finales de marzo? ¿Es en marzo? El 25 de abril del 2021. Abril, vale. Uh-huh. Y en el Dolby Theatre de Los Ángeles, como todos los años. Y bueno, de momento hay capacidad para más de 3.000 personas. No sabemos cuántas van a poder acudir, pero sí se quiere hacer una gala presencial. Vale. Hombre, es grande, el lugar es muy grande, alberga muchísima gente, pues habrá que meter a menos, cines, claro, seleccionar un poco más y ya está. Claro, es y que se enrollen toca menos en los eso agradecimientos. Ya, eso ya. Y saldrá un hombre con un spray, ¿no? Pimienta. Claro, pulverizando el micro. Para que se callen, sí, claro. Es que cada vez que termine uno y otro, ¿cómo lo van a hacer? O irán con su propio micro, a lo mejor. Puede ser. No sé, pero seguro que se los apañan, son americanos. Y tienen mucho dinero. Hombre, por favor, seguro que saben cómo hacerlo. Recuerdo que la representante española para los premios Oscar de este año es La Trinchera Infinita, uh-huh, y que el próximo 9 de febrero se anunciarán las películas que finalmente contarán con una nominación para las estatuillas. O sea, sabremos quién compite contra nosotros y a ver si tenemos suerte y nos llevamos algo. Bueno, pues ahí está. Habrá que esperar todavía un poquito para saberlo. ¿Hemos terminado con el cine, Miriam? Pues sí, hemos terminado porque ya son las 12:30, ¿qué te parece? Pues que... ¡Zasca! Me he reducido al máximo nivel. Me acabas de sorprender mucho. ¿Has visto? Luego te digo si para bien o para mal, pero... Pero me ha sorprendido mucho. Hoy otra no, cosa, hoy no pero tenemos... Nos reímos un ratito, sí. Eso está bien. No tenemos capítulo de ¿De las chicas? Ya hemos terminado. No, del ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Si hubieras escuchado el programa, sabrías que lo emitimos el martes. Ah, como no me avisaste, pusiste ya lo de Carrús. Uh-huh. Anda. Ya pusimos Carrús y a ver si la semana que viene podemos poner otro. ¿Qué te parece? Pues muy bien, que me digas lo que sea y yo me lanzo a las calles a preguntaros. Precisamente ahí es donde te voy a mandar, a la calle. A la calle. No, a eso no, de eso nada, a la calle, ¿eh? Solo. Y a tomar el pulso a la ciudad, a ver qué te cuentan. Por ejemplo, se me ocurre que nos vamos a ir, o te vas a ir, a la Plaza Baix, a ver qué les parece. Cómo ha quedado la Plaza Baix y aprovechamos también el alumbrado navideño un poco en conjunto. O sea, ¿qué parece la Plaza Baix? ¿Qué? ¿Y tú qué opinas de cómo se ha quedado esto y ahora con las luces navideñas y todo? Ahí un... ¿Te parece bien o no? Porque yo lo si que no tú me digas. Eso es mentira y lo sabes. Y luego tú... Lo que tú me digas voy y lo hago. ¿Sí? O sea, no tengo otra alternativa. Tú eres mi jefa. Pues... Ya, esto está empeorando. Y se os dará. Esto está empeorando. Cuidado, yo soy tu jefa. Gracias, Miriam. La semana que viene más cine y un montón de cosas interesantes que seguro que nos traes al respecto. Gracias, Miriam. Gracias a ti, Rosa. Que paséis buen fin de semana. También para ti. Hasta luego. You're the only one.

took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. Y es que los seguidores del gran Bruce Springsteen estamos de enhorabuena. Ya tiene un nuevo trabajo que ya te puedes hacer con él, ¿eh? En el que está incluido este temazo, Late to You, y que precisamente da nombre a su nuevo álbum. Cuando el boss saca álbum, pues al año o cosas así, lo tenemos de gira. Y le gusta venir a España, ¿eh? Le gusta mucho además venir, por ejemplo, a Barcelona. A ver si tenemos suerte y en un añito o cosas así, pues tenemos, como digo, la suerte de poder verlo en directo en nuestro país. El directo se acaba, al menos el de este espacio llamado Entre Amigos, que ha sido un placer, como siempre, acompañarte un día más. Volvemos mañana, edición de viernes, con Jaime Ruiz, un montón de curiosidades y noticias sobre el mundo de la informática y la tecnología. Y bueno, hay un montón de buena música que también espero te acompañe en la edición de mañana, del viernes. No nos ha dado tiempo de leer mensajes, pero no pasa nada, porque yo ahora los chequeo. He visto uno por ahí que dice que nos han mandado una tarjeta de Navidad. Pues no, no ha llegado el Christmas, creo, ¿eh? De todas formas, sigue conectado al 101.4 Teleelch Radio Marca, también a la televisión local de Elche, porque llegan, o sea, Teleelch, porque llegan los servicios informativos de esta casa, y después Elche en Punta, que con Paco Gómez. Que termines de pasar un feliz jueves. Hasta mañana. I'm gonna make it.